Señor Jesús, te damos gracias, Gracias, Señor, por Señor. un día más de vida. Gracias por todos los hermanos que han venido. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón. Quites toda perturbación, Señor, todo cansancio, Señor, todo dolor, toda angustia. Que nos limpies y nos purifiques para entender lo que hoy nos van a hablar, Señor. Queremos aprender un poco más de ti y queremos ir viviéndolo en nuestras vidas cada día, Padre. Ayúdanos a todos a estar unidos y más firme que nunca, Señor. Los tiempos son duros y difíciles, Señor, y nos necesitamos todos, unos a otros. Te doy gracias por el amor que has puesto, Señor, en todos nosotros y el compromiso, Señor, de venir a buscar de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Bien, Isaac. Así se hace. Aplaudir a Dios. Muy bien, bien. Habíamos llegado hasta el año 985, ¿no? Bonifacio VIII. No traje los apuntes. Que murió asesinado el 20 de julio del 985 y el cadáver fue mutilado y arrastrado por las calles romanas hasta terminar expuesto a los pies de la estatua de Constantino, ¿se acuerdan? La semana pasada creo que hablamos de dos juicios póstumes. ¿Tuvieron ustedes? Sí. Cuando... Eso... perdón, no, perdón, yo... Martín no estaba, creo. Cuaderno, a esa hora está ya Laura. La. Le hicieron un juicio... ¿Estaba María la que estaba pasada, Cristian? Estabas vos, sí, Cristian. Es verdad. Sí, por eso. Yo, vos y yo, Carlos. Sí, éramos tres. Y Javier. Y justamente estuve esperando en la cuadernola y ahí yo le di esa hoja y dije, no estaba lo que lo estaba diciendo. Es verdad. Ahí va. El primero que le hizo fue el Papa Esteban. Esteban VII creo que fue a Formoso, un papa que había sido, o sea, sin ser el anterior a Esteban, el anterior a él. Lo desenterró después de 9 meses y le hizo un juicio. Por supuesto, el muerto no declaró. Pero no quiso cosa. Decir nada, para que nada, todo lo que dijese no se usara a su contra. Le pusieron igual un abogado con el cadáver ahí todo descompuesto, lo vistieron de su ropa papal, la corona papal, y lo encontraron culpable. Le cortaron los... Vos dijiste 9 meses, ¿no? 9 meses de entierro. Después de muerto, sí, después estaba, de muerto había carne. ¿En serio? ¿Después claro, de muerto? Sí, ¿9 meses? No era broma. ¿Está hablando en serio? Sí, claro, sí. Sí, ya lo hablamos. Ese fue el primer juicio. Lo juzgaron dos veces. ¿Qué recuerdan de eso? Lo desenterraron para hacer un juicio. Para juzgarlo, sí. Y lo juzgarían, después de muerto, lo culpable. Lo desenterraron. O sea que era esqueleto con carne pudriéndose. Lo vistieron con la ropa papal, le pusieron la corona papal. Y lo juzgaron. Lo juzgaron. Y pusieron un abogado que se tenía que aguantar, ¿no?, las náuseas por el olor. Al lado de él, que era el que tenía que contestar lo que el papa le actual le estaba recriminando. Por supuesto, la hallaron culpable. En represalia le cortaron los 3 dedos. Con los que él había bendecido a tanta gente. Bueno, todo lo que había hecho la gente que él levantó siendo papa volvieron a su estado inicial, no era válido. Todos los decretos que él hizo se anularon y después lo arrastraron, lo ataron, lo arrastraron por las calles. ¿Está muerto? Sí, yo recuerdo que cuando... Y lo tiraron a una fosa. La clase anterior dijo eso, a mí se me había ocurrido una imagen de cuando Aquiles colgó a Héctor en el carro después de haberlo matado y lo paseó. Claro, pero ese estaba fresquito. Bueno, sí, pero te acordás que yo te dije... Estaba totalmente aquí, se descuartizó antes de llegar putrefacto, a la fosa. Putrefacto, sí, ¿no lo había podido? Estaba para reducir. Ya. Bueno, no importa, lo tiraron lo tiró a una fosa común. Después de Esteban... ¿Y por qué se puede saber? Porque tengo que hacer todo el recuento de nuevo. Pero está en el estudio. ¿Era bueno o era malo? ¿Cuál de los dos? Creo que el que lo juzgó no era nada bueno. No, el muerto era bueno. Claro. Sí, lo que... Era uno de los bastante... Hermana, lo que Carlos me dio a entender a mí... Por algo le pasé todo el dolor. Era todo por la corona. Era, claro, y política y todo lo demás. Fue el que dijo, era todo por la corona. Si este, no quiero, tipo, no quiero tan grande carga. No, no. Eso no, este ya... No, ese fue cuando nos quedamos pero este nosotros. Más o menos defendía, hacía, trataba de hacer las cosas bien. Sí, porque, después de ese... Para que después, ¿cómo le fue? Después de ese papa, bueno, al papa Esteban este lo agarraron después de un tiempo, no duró mucho, lo encarcelaron y creo que lo volvieron ahí. Y este, está, lo picaron adentro de una celda, ¿no? Surge un papa que duró 15 días, pero en esos 15, porque lo mataron. En esos 15 días le dio el tiempo para volver a restituir, agarró el cuerpo de Formoso de nuevo, lo volvió a dar una cristiana sepultura, volvió a restituir todo lo que había levantado, aquellos que él había levantado en el cuerpo eclesiástico, los volvió a poner en su lugar. Duró 15 días, lo mataron, surge otro que vuelve a desenterrar el cuerpo de Formoso, lo vuelve a juzgar de nuevo. Oh, eso no. De vieja, lo volvió a desenterrar. Y lo, volvió, y lo tiraron en el río Rin. Para que no lo encontraran. Ahora, yo justo me fui, pero vos le explicaste que era la parte más oscura de... El oscurantismo, seguro. La medianoche de la edad oscura. Sí, la parte más, la parte más, este... Eso fue lo que vos nos habías dicho. Eso fue lo que hablamos, claro. Por eso las cosas que están escuchando, digo... Son atrocidades. Son atrocidades. Cuando lo tiraron al río Rin, cayó en las redes de un pescador, y así fue como lo sacaron y lo escondió. Esto y... está en la historia. Sí, lo está buscar, porque... Buscá juicio póstume o buscá el concilio cadavérico. Como vas, quieras buscarlo, lo vas a encontrar. Tengo fotos. No, igual en el audio no va a salir. Dejé, o sea, mira ella. Todo para pasar esa no sé si tengo fotos acá. ¿Se la llevaste o no? No, pero que digo, que María, esto hasta ahora el registro de esto que me estás hablando. Está en la otra. Sí. Claro, esto está, esto está todo registrado en la historia. Sí, esto no es. Porque mirá, acá fue la la medianoche de la edad oscura o el oscurantismo. Esto es Roma, la iglesia romana. La iglesia romana. El Vaticano. La iglesia católica. Sí, el Vaticano. Bueno, ¿qué pasó ahí? En la iglesia católica. Antes de esto fue que habíamos hablado, o después. No, después de esto vino la pornocracia con el Papa Sergio. ¿Se acuerdan? Sí. Este Papa. Habían tres prostitutas. Era la madre. Y las dos hijas. Y las dos hijas. Que la madre era la mujer del. Vamos a decir. De un gobernante muy, muy destacado. Pero. Que tuvo hijos con este papa. La hija también tuvo hijos con este papa. Después, esos hijos fueron papas, nombrados por la madre. Bueno, ya esto ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Sí, No, y la otra cuando yo vine. Fue tremendo, la verdad que... Claro, pero la semana pasada lo tocamos a fondo y dimos detalles. El papa tuvo hijo con la madre. Con la madre y con la hija. Con el papa. Y a su vez los hijos tuvieron relaciones con la mujer, porque el papa no solo tenía esa mujer. Dos colores. Claro. Pero estos... No solo tenía esa mujer, tenían amantes. Con la generación del papa anterior que fue el padre. Llenaron de... Era todo un... Claro, era un harén. Era un burdel. Sí. Era un burdel. Por eso se estaba predicando. Burdel papal. Sí, ¿cómo no? Sí, con toda la santidad. Por eso los curatismos de... No, es que es verdad. Sí. Imagínate. No, es verdad. Es verdad, sí. ¿Qué estaba predicando? Te pidieron la piscina prestada, Javier. Sobre Jesús no predicaba, seguro. Predicaban, pero la Biblia no sabría, ¿no? Era una cosa que estaba ahí. La Biblia no tiene autoridad en este tiempo. La autoridad tienen ellos. La Biblia es una guía, pero no tiene autoridad. No sabían lo que decía entonces papa. ¿Sabía? Y hoy en día la iglesia católica, ¿qué es lo que hace? Lo mismo. Claro. Habla si sabe lo que habla. A la sordina. Andó a buscar atrás de un convento todos los fetos que hay y todas las cosas que hay. Y hoy arrancamos con el... ¿Cierran a las personas? Ahora les voy a contar una historia. Un obispo de una de las regiones aledañas de la ciudad de Roma los llamó monstruos llenos de sangre, llenos de inmundicia, anticristos sentados en el trono de Dios. Y ahí ya comenzaban los reclamos, ¿no? De los obispos. Solo el obispo de Roma era el que tenía el que podía acceder al pontificado, los demás no. No es como ahora, que por ejemplo hoy tenemos, hay en el mundo un papa que es argentino. tenía que ser obispo de Roma. Ah, de Roma, solamente. No podía ser obispo de otro lugar. Esa fue una de las causas por las que Formoso, habiendo sido papa, pero no había sido obispo de Roma, sino de otra ciudad, y lo eligieron como papa. Y por haber aceptado el papado, no habiendo sido el obispo de Roma, una de las cosas por las que lo juzgaron fue esa. Bien. Estamos en el año casi 1900 y pico. Por ese año, esto no lo traje, no lo tengo anotado aquí, pero ustedes lo pueden buscar después, cuando quieran lo chequean. Hay una historia que se llama La Papisa Juana. Lo pueden buscar así. La papilla. La papisa. No, papilla. Papilla es cuando hacemos un puré para hacer algo. Al bebé. ¿Viste papa? Ah, papi. Pise de casa. En vez de decirle la mamá, le dicen la papisa. La papisa. A ver. Papisa. Con Z. Ah. Papisa. Sí. Papisa Juana. Juana. Ella fue hija de un, vamos a llamarle, de un monje. En aquel tiempo todavía no eran, no, recién empezaban a surgir los monjes. Estamos hablando casi del año 1000, ¿no? Sí, ya existía, estaba estructurado lo que es la Iglesia Católica y el papado. Muchas de las doctrinas se empezaban a hacer como tradición. Tradicionalmente se empezó a creer esto, se empieza a creer, se empieza a difamar eso. Luego se convierte en un dogma, o sea, es así porque así lo venimos haciendo siempre, así lo creen nuestros antepasados, y luego surge alguien que lo hace, lo dicta, y ya es... una doctrina. Ahí está. Pero empieza con una creencia, con algo que alguien dijo, se empieza después a difundir, se va pasando... Después es un dogma, o sea, es así. Una leyenda, dice. Hasta que viene, claro. Algunos lo tienen como leyenda, otros tienen como verdad. No hay, porque borraron todo. Dice acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. Depende de la página que busque, por eso hay que chequearla por muchos lugares. Pero la historia de Papisa Juana es así. Cuando nosotros la empezamos a buscar, tenemos que ver en qué lugar, dónde entra. Porque vos también tenés que ver, si está el papa este papa, y dice la historia que pasó en este año, quién estaba de papa, quién fue el próximo papa, cuánto tiempo pasó, qué sucedió ahí, entonces vos podés encajarlo o no. La Iglesia Católica siempre va a tratar de ocultarlo también. Siempre. Nunca va a salir eso a la luz. Ella era hija de un hombre que era de la Iglesia. Para ocultarla, la mandan a estudiar a un colegio. Se empieza a destacar. Va creciendo y la manda a una de las instituciones más importantes que había. Ella como quería saber de las cosas de la iglesia, porque por supuesto sus padres eran católicos, no había así cristianos. Bueno, se empieza a interesar por las cosas de Dios, pero no había manera de que ella, porque no se aceptaban mujeres. Así que se corta el pelo, se disfraza de hombre y entra en un convento. En un coso de esto. Ahí empieza a estudiar teología y todo, y empieza a ser uno de los más destacados monjes. Pero se enamora. Se enamora de otro monje. A quien le hace descubrir la verdad, por supuesto. Bueno, en eso viene una peste y muere el monje. Y ella se va a otra universidad y llega al Vaticano. Hubo una película de eso, ¿no? No, esa es la de Juana de América. No, Juana, Juana de Arco. Juana de Arco. Está Juana de Arco y después está Juana la Loca, que es la mujer. Está Juana de la Loca, sí. Es la mujer de Felipe el Hermoso. Pero vamos a llegar ahí. Ya vamos a pasar por ahí. Bueno, resulta que cuando llega, empiezan a ver que es muy sabio, con qué capacidad tenía para hablar y para enseñar, y cuánta sabiduría tenía de las escrituras. Muy teológica o teológico. Se enamora también de otro, ¿no? Era mujer. Bueno, en ese tiempo muere el papa. Hay que elegir papa. Y lo habían recomendado como uno de los cardenales, ya le habían ascendido y todo. Y lo eligen y llega al papado. Cuando llega al papado, lo eligen como el papa, no me acuerdo ahora cómo era que lo llamaba, pues la tengo así media en la mente la historia, pero la pueden buscar después. Juan. No era Juan. Entonces había una, llega un momento en que hay una fecha en la que se hace una procesión. En esa procesión el Papa entra en un caballo, blanco, todo adornado. Apocalipsis. Y lo ponen al Papa ahí y lo van llevando por la ciudad. Cuando de repente alguien hace un movimiento brusco, el caballo se asusta y lo tira para atrás. Y ella estaba en los 9 meses, casi estaba a punto de dar a luz. Estaba embarazada. Entonces cuando cae, queda inmóvil. Y ven los que estaban con él, ven que empieza a salir sangre. Y pensando que se había lastimado con algo, le empiezan a sacar las ropas. Cuando le empiezan a sacar las ropas, ya el bebé estaba ahí. Y ahí descubren que era una mujer. Y el Papa... Sí, el papado, claro, estaba en el caballo y... Nació la criatura cuando se cayó de caballo. Se había enamorado de vuelta. Con todo lo que se enamoró de vuelta y quedó embarazada. Claro, sí, y quedó embarazada. Quedó embarazada, pero entonces la otra persona, o sea, con el que mantuvo relaciones, sabía que era mujer y estaba cumpliendo la función de papa, igual. No, eso fue antes de ser papa. Cuando la nombran papa ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Claro. Igual era cardenal. Bueno, no importa. Pero igual no podía. No era nada extraño de lo que sucedía. Eso era lo más leve que pude. Por lo menos eran dos. Sí, también yo tengo presente, Carlos, que... Yo nunca había escuchado. Era todo lo que decían las mujeres. Las mujeres mandaban, las mujeres decían, vos tenías que ser papa, porque desde ese tiempo, después se usó por un tiempo una silla... Escucharon hablar de la Iglesia Católica y yo qué sé, yo tengo 28 años, pero... No vas a escuchar de... Igual hay cositas bastante oscuras hoy en día. No vas a escuchar. Bueno, imagínate. He visto que ha visto cura con niños y eso. Así que la esencia no la perdió. No. Trataron de limpiarla, pero bueno. La pedofilia de hoy, por ejemplo, a todo nivel. Sí, dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, no la católica, también. Sí, eso ya lo sé. Hay de todo. Y no nos podemos... Hoy estamos viviendo un proceso casi igual en nuestras iglesias. De la rama que supuestamente nosotros pertenecemos, ¿no? No, porque a veces digo, está, le pegamos a los católicos. Yo te digo con nombre y apellido. Pero, por supuesto. Por ejemplo, uno que se denomina Cedo Apóstol, Gustavo Páez, yo lo vi. O sea, 14, 15 años llevaba Gurisita a la oficina. ¿Para qué? Para trabajar, que se entienda. Pero se rodeaba de ese ambiente. Ahora me pregunto, ¿está bien? Solo él podía entrar ahí a la oficina. Y la que eran, una de ellas era la hija de María, la cual yo la saqué un día, y con propiedad lo digo. O sea, siempre está, ¿entendés? Siempre está ese morbo ahí. Exactamente, sí. Y mancha para todo, mancha para todos lados. Pero nadie, creo que como la Iglesia Católica... Ha llevado, ha traído, lo que más ha salido a la luz, papá, también. No solo el abuso, sino el abuso de poder también. Sí. Porque vos fíjate que esto es porque muchos creaban orfanato y fanatorio, y niños pobres, niños que perdieron los padres en la guerra. Y bueno, ¿quién los respalde? Nada, claro. ¿Y quién los tocaba a esos niños? ¿Quién los cuidaba? Dentro de las monjas y las mujeres también había nombre. Entonces digo. Es complicado el tema. Muy bien. A partir de este suceso, por un tiempo se usó una silla que no sé si ustedes la habrán visto en algunas películas, tal vez. Tiene un agujero en el medio. Es tipo. Es una silla, pero tiene un agujero en el medio como un water. Sí. Bien. Cada vez que se elegía un papa, se tenía que sentar en esa silla. Sin prenda interior. Y había un encargado por debajo que. O miraba o tocaba, hacía tacto para asegurarse de que fuera hombre. Generalmente y entonces cómo se escuchaba, vieron cuando se elige papa, cuando se elige el papa, que se dice Habemus Papa, esa es la voz cantante, ¿no? Entonces el hombre que tocaba o que miraba decía son dos y cuelgan bien, y eso significaba que papa, otro papa, era hombre. Es hombre, no es chasco este. No decía eso. No. Cosas que no sabemos, ¿no? Muy bien, llegamos al año 1012. En el año 1012 vamos a encontrar al. ¿Por qué al agujero en la silla? Así pensaba yo. ¿Habías visto? No, en la silla de la mujer. Sí, bien. Qué barbaridad, En el año 1012 llegó Benedicto VIII. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué no te acordabas? ¿Con quién tuvo el hijo? ¿El nombre de ese hombre no te acordabas hoy? No, el nombre de nadie es lo que menos interesa, me parece. No, pero vos dijiste, no me acuerdo ahora. La historia bien relatada, a qué universidad fue, en cuál fue de... Pero está el nombre, eso... ¿cómo era el nombre? Que no me digas que está el nombre. El nombre que le dieron de papa. Ah. María, lo que no se acordaba era el nombre que le dieron de papa. No, creo que no está. Benedicto, no sé qué dice. ¿Benedicto le dieron? ¿Qué sí. Benedicto? Ando con un Benedicto acá. Benedicto III o Juan VIII. Acá dice, pero después lo leen porque va a ser. No, lo que te iba a decir que pensé que era el hombre. El año, a ver en qué año fue. 855. Recuerdo que. Tras la muerte del Papa, Juana se hizo elegir su sucesora con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Dos años después, la papisa, que disimulaba un embarazo fruto de su unión carnal con el embajador Lamberto de Sajonia. Pensé que no te acordabas de ese hombre. No, no sabía quién era. Bien claro, no lo tenía. Pero está, la historia es esa. A grande rasgo. Todo lo que vos dijiste. Sin entrar en mucho detalle, la historia está. Lo que pasa es que como borraron, trataron de borrar todos los registros, por supuesto, para encontrar algo es muy complicado. Medio vergonzoso también, sí. ¿No? Para ellos. Una mujer papa. Predomina a nivel mundial. No creo que deje mano de internet o de toda esa información. No. No se trata de internet, porque en aquel tiempo no era internet. Había que borrar. Lo registro. Todo vestigio, todo. Javier, yo recuerdo que Carlos dijo que se pasaba, que tuvieron que hacer una limpieza de registro, hacer papa otro. Como que no existió. Lapidada, claro, en algunas versiones. Por el gentío enfurecido. La agarraron con piedra y la tiraron. Furioso estaban. En algunas versiones hay el hijo se salva, en otras no. Así que está raro eso, ¿no? Y hay versiones que te dicen hasta dónde mandaron al hijo, así que hay que tomarlo con pinzas. Acá te dice que dio luz en público. Sí, claro. Claro, cuando cayó de caballo. Claro. Está bastante igual a lo que vos dijiste. Entradas populares había en ese tiempo. Bueno. Qué vergüenza, ¿no, Carlos? ¿Para qué? Para ellos y todos. Sí, imagínate. Bueno, llegamos al año, entonces dije 1012. En el año 1012, bueno, encontramos a Benedicto, el Papa número 143, el Papa Benedicto VIII. Este hombre compró el papado, tampoco es que con plata que había hecho de sobornos, usando su poder dentro de la iglesia, ¿no? Y Juan XIX, que fue también Papa en el año desde 1024 al 1032, también compró el papado. No es que se eligió por su dedicación a Dios o por su gran conocimiento. No. Ahí. Pagó. ¿Qué más ponía? Cash, poder. Cash. Está. Ahí, cash, no, luna. Sí, no pasa. Y ahí no tenéis más o menos como ahora. Juan, ¿cuánto si se llamó? Juan solo. Juan 19. Muy bien. Yo. El Papa 145. Fue papa desde el año 1032 al 1044. Recuerden que tenemos 266 papas, ¿no? Benedicto IX. Este fue hecho papa por un convenio entre las familias. Entre las familias más ricas del Imperio Romano. Y lo eligieron papa con 12 años. ¿Imaginan un papa con 12 años? ¿Un rey con 12 años? Lo había dicho. Puede ser. Ese lo había escuchado. Puede ser un rey con 12 años. Papas con 12 años hubieron varios. Pero, ¿qué puede hacer un papa con 12 años? ¿Qué te puede...? Es como que me digas que hay un pastor con... El otro día estaba... Yo tengo un grupo de WhatsApp donde hay gente de todo el mundo. De España, de Venezuela, de Nicaragua, de hasta de Francia. Que había un papa de 3 años, ya quedé. Me quedo cuando Carlos, la clase de teórico. No, de 3, sí, de verdad. Claro, y yo. De 3 años. No, me fui a casa, Laura todavía estaba pensando eso. De 3 años. Gobernaban otro, pero. Sí, pero 3 años lo había nombrado papa. Sí. Por la genealogía que venía de arriba de él. Escuchen, este fue hecho papa por un convenio entre las familias más ricas, ¿no? Entre los más ricos del imperio. Dijimos, vamos, ¿a quién ponemos? Y le dijeron a este niño con 12 años. Que no tiene nada que ver con la iglesia, entonces, porque. Era codearse con los ricos, nada más. Entre ellos, era poder. Era poder. Era poder y política a la vez. No, sí. No, digo, no tiene nada que ver con la iglesia y las decisiones que tomaba. No, no, no, la iglesia no, no, no. Era una pantalla. O sea, no tiene nada que ver con Dios. Claro. Era política y poder. Dios no existía. Lo usaban para ver. Ahí comparto contigo, hermano, que sí, claro, no era Dios ahí. No era Dios, ahí, era ahí política y poder. Buscaban la corona, el que más ponía, se llevaba la corona. Y empezó a surgir la plata de esa manera. Sí. Este todo muchacho, en la medida que fue creciendo, dice que superó la maldad de Juan XII. Juan XII, lo habíamos hablado la semana pasada, sí. Juan XII violaba vírgenes, viudas, casadas, solteras y divorciadas. Estaba anotado en la palabra que me pasaba. Sí. Lo que todo. Pasaba por la iglesia, sí, iba. Sí, lo agarraba. Sí. Todo. Y incluso ese papa, Juan XII, murió porque un marido de una de sus amantes burló la guardia papal, se metió a la... La carne, ¿no? ¿Eh? ¿En qué año andó, Javier? No, era todo espiritual. Y lo apuñaló. Pero este dice que superó a ese. Este asesinaba despiadadamente. ¿En qué año andás, Carlos? Yo en el 2018. No, era en el 32. No, sí, no, pero... 1032. Del 1032 al 1044. El Papa Benedicto IX. Bueno. Este dice que asesinaba despiadadamente y adulteraba a plena luz del día. ¿Este de los 12 años? Sí. Este se quería hacer, tenía tanta, ¿cómo se dice cuando sos codicia? Claro. Que la gente que iba, los que venían de visita al Vaticano, la gente que venía de, ¿cómo se dice? Extranjeros, ¿viste? Que venían a visitar. Dice que ponía gente en los caminos y los hacía robar. El mismo Papa los hacía robar, los despojaba de todo. De todo, lo que tuviera de valor, le sacaba los celulares, los anillos, los chapiones Nike, lo que viniera, le sacaba todo. Claro, en aquel tiempo las romanitas serían lo que hay de hoy. Y todo. Los iPhones. Era impresionante. El pueblo de Roma los expulsó y murió en el exilio. En este tiempo ya se amenazaba con que si tocas al Papa te ibas al infierno. Cuando lo expulsaron, en este tiempo existía lo que esa frase. No era el ungido, pero no podías decir nada contra el Papa, no podías decirle nada al Papa, y menos tocar al Papa. Era elegido. Estabas condenado. Y era un pasaje directo al infierno. A la gente no le importó nada, dice yo me voy al infierno, pero los que se quedan acá, no, mis hijos se van a salvar. Y lo sacaron y no lo mataron de asco. Se salvó. Yo vi que decía en la Biblia dice que la condenación para los falsos profetas era morir apedrado, ¿no? ¿Puede ser? ¿O no, no? Hay unos pasajes que hablan, sí. Pero está. Estamos hablando de profeta igual, ¿no? Pero digo, con la cantidad de falsos profetas que hay ahora. Hay una condenación peor todavía. ¿Mm? Sí. Fíjate que te pueden apedrear y siendo inocente a Esteban fue que lo apedrearon. Pero hay una condenación peor todavía. Esteban sabía que tenía abiertas las puertas de los cielos. Estaba mirando a Jesús. Claro, bajo la ley era preocupante, pero claro. Ahora bajo la gracia más preocupa más todavía. Porque dice que no temas el que te pueda tocar el cuerpo. Dice que nos preocupemos el que pueda tocar nuestra alma y echarla al infierno. Y ese es Dios, ¿no? No hay otro. No. Era justo lo que nos preocupemos de nuestra alma. Bien, el cuerpo lo van a tocar, digo, pero... En el año 1045 llega el papado Gregorio VI, un año más o menos, ¿no? Y también compró el papado, para variar, ¿no? Bueno. Todo compró. En el año 1046, el papa 149 fue Clemente II. Este fue nombrado papa por el emperador Enrique III de Alemania. Y en esos tiempos ya se comienza a levantar grandes protestas contra la corrupción papal y aparece un papa llamado Gregorio VII. En ese tiempo la gente, el pueblo ya está asqueado del papado. Ya habían habido incluso hasta dos y tres papas y se habían discutido entre ellos quién era el papa y quién no era el papa y todo lo demás. Ya se notaba, ya se veía, ya no se podía tapar. Viste, que salían con concubinas, que entraban mujeres, que salían mujeres. Vos imaginate en Roma, por ejemplo, ¿cómo se llama el Vaticano? ¿verdad? Y ver al Papa que entran prostitutas directamente, no es que entran mujeres a confesarse. ¿Y qué va a predicar después a la gente que lo ve? Fiestas que se hacían seguro, se hacían fiestas con casi todos los cardenales, con lleno de mujeres, poder, y había de todo. Todos los altos rangos del poder ahí. Y el pueblo, que era sincero, que realmente buscaba de Dios, que quería gente consagrada a Dios, y veía todo eso, ya se empezó a indignar. Y empezaron a levantar la voz. Claro. Se empezó a hacer oír el pueblo. Y entonces dije, no, esto no lo paramos. Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Muy bien. Eligen a Gregorio... Igual no era el pueblo los que eligían a los papas. ¿Eh? Igual no era el pueblo el que eligió no. al Papa. No, era entre ellos. Aún no es el pueblo el que elige el Papa. En nuestros días. Pero presionó. Entonces, en respuesta a eso, dice, vamos a tener que disfrazar la cosa. Ahí está. Y aparece Gregorio VII. En el año 1073. Fue el Papa 157. Gregorio VII. Sí. Gregorio VII. 1073. De 1073 al 1085. Fue elegido por los cardenales para calmar un poco la presión del pueblo, para que vean a alguien. Y fue elegido precisamente por un tipo que era querido, más o menos lo tenía, el pueblo lo tenía más o menos bien visto, no se lo veían malos pasos, tenía buen testimonio. Entonces, que si elegimos a este, la gente se calma. ¿Pero qué pasó? Agarró el poder. Un Mujica. Agarró el poder. Cortó con la simonía. ¿Se acuerdan lo que era la simonía? Sí. Querer comprar. Comprar con plata. Simón, ¿se acuerdan de Simón el mago? Dijo, te pago si me das ese poder para que cuando yo ponga las manos pueda venir sobre la gente el Espíritu Santo. Bueno, pagar para recibir un don de Dios. Ahora, a los que hacen eso, como los que compran el papado, dan plata para tener un cargo en la iglesia. Entonces, se le llama simonía por ese Simón. Bien. Él cortó con la simonía. No solamente se pagaba por ser papa, se pagaba por tener llegar a un cargo eclesiástico grande, un cardenal. No todas las iglesias, lo habíamos hablado ya, no todas las iglesias te salía la misma plata. Claro, dependía. No era lo mismo el 12 que... Ahí está. La iglesia del 12 con 20 pesitos arreglabas. Claro, si quería ser de la catedral... Si quería, claro, si quería ser... La diferencia, que estaba Dios... Sí, claro, pero está. Pero Dios no importa. Pero ella no existía. Nos vayamos a la iglesia del 12. Claro. 2 millones, pero no está. Allá te acordás, ¿no? 2 millones. Acá, Casa de Oración, sí, marcamos la diferencia. Sí, no, somos poquitos, pero con una fe viva. Ahí está. No vale. Si la iglesia era una iglesia donde concurría mucha gente, había que ver. Si la gente que concurría era de un poder adquisitivo alto o si era bajo, también valía. Ya valía porque iba mucha gente, pero a la vez el nivel social. El ambiente también era lo que... Si la iglesia está en Pocito, vamos a decir... ¡Epa! Y encima se llena de gente, eso... A Pocito te va para el 12, no, no, dale a Pocito. Nosotros seguimos acá. Ojo, era un negocio, porque vos pagabas de entrada. Claro, pero vos después ibas a recibir los diezmos, por bautizar, por casar, por confesarte, por darle un beso al Papa, por lo que sea, ibas a pagar. Entonces, siempre ibas a recaudar. Era un buen negocio. Como negocio no estaba mal. Bien. Cortó con la inmoralidad, limpió la iglesia, prohibiendo las concubinas para los sacerdotes, e insistió en el celibato de los sacerdotes, que era la palabra que no salía el otro día. No salía esa palabra. Insistió que los sacerdotes debían de guardar el celibato. Y no, ya se empezaban a llamar así, sacerdotes, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dijo Pablo? Porque se guiaban por Pablo. Porque Pablo era soltero. Y por eso fue que a un cura se le ocurrió, porque eso no está estipulado en casi ningún lado. Y como si Pablo era soltero... Si te vas a quemar, casate. Sin embargo, ellos vienen de la línea de Pedro, porque según los papas o la iglesia católica, ellos heredan... Se van heredando por Pedro. Vale. Pedro fue el primer papa, pero Pedro era casado, porque de hecho dice la suegra, se le enfermó la suegra. La Biblia. Se tuvo la dicha de que se le enfermó la suegra. No. Y que Jesús, no, la dicha no, tal de que Jesús... tuviera Jesús y le sacara la fiebre. Claro, esa fue la dicha. No te dejaron terminar. Claro. Claro. Y, y Pablo no, pero Pablo decía, bueno, pero yo tengo el don de incontinencia. Más vale, si no tienes ese don, que te cases a que te estés quemando. Y después cuando da las pautas... ¿De qué? ¿Y el don de qué? De continencia. ¿Incontinencia? De continencia. Ah, pero vos dijiste continencia. ¿Qué dije yo? Incontinencia. Bueno, de continencia, de continencia. Me retracto. Ahora sí. No, es que yo pensé que era incontinencia, por eso te... Sí, sí, no sé bien la palabra, pero a ver. No, pensé también mal. Lo voy a explicar así. Pablo no sentía necesidad sexual. Claro. Ahí está. Pero lo otro es que te hace pichí. Y capaz que se hacía. Ah, no, sí, te madé porque se hacía. No te limita. Claro, ya se hacía, ¿no? Bueno, escuchen. Y incluso cuando da las cartas cómo deben de ser los obispos, los pastores y todo lo demás, ¿qué dice? A ver, deben ser casados con una sola mujer. Que muchos lo interpretan, escúchame, si es divorciado y se casó de vuelta, entonces ya no sirve. No, no. Con una sola mujer, no que tengas dos mujeres, que tenga una concubina, una amante, dos esposas, tres esposas, no. Con una sola mujer. Hombre con una sola mujer, así como Cristo con una sola iglesia. Pueden haber mil iglesias, pero Cristo tiene su iglesia, punto. O sea, su... Puede elegirla de varias, pero tiene una iglesia sola. Cristo tiene una iglesia, una... No sé si se llama iglesia. ¿Cómo se llama? Pero una novia. Claro, una novia, una esposa. Tiene... Su amada. Bueno. Sí, pero va para... Una congregación. Pero hay distintas iglesias. Incluso está la iglesia de Satanás. Pero Cristo tiene su iglesia. Entonces, el hombre, el obispo, el pastor. Verdad, la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y la Biblia negra también? La Biblia negra. Nos vamos a tema. Dice Pablo, tiene que tener su mujer. Y es mejor tener su mujer a que te estés quemando. Que tienen que ser casados, que tienen que ser buenos administradores de la casa. Bueno, da un montón de detalles ahí. Sin embargo, este hombre, a pesar de ser bueno y haber limpiado la iglesia de todas las malas cosas que había, él mantuvo la línea del celibato. Y viste, no todos somos perfectos. En algo tenía que pifiar. Pero no se lo puede... que el sobrio, prudente, ahí va, ahí anoté algunas cosas de las que hacía Pablo, de una sola mujer tenía que ser sobrio, tenía que ser prudente, etc. Pero ellos insistieron en el celibato, que fue una doctrina que se le ocurrió a un papa y se convirtió en una tradición y luego en un dogma, fue lo que hablé hoy. Primero se le ocurre a alguien, después una tradición, después un dogma y después hace... Ahora, el niño tenía que llevar a la curandera para desempachar y ya todo el mundo lo hace así, pero eso es una creencia. Bueno, también luchó contra la venta de puestos eclesiásticos. Quiero llegar a Winkle, por eso me quiero apurar. Está contra la simonía, que ya habíamos hablado, los puestos importantes elegidos en la iglesia que quieren servir. Muy bien. Pero, ¿qué pasó? Al hacer esta limpieza provocó que el rey Enrique IV lo expulsara del Roma. Dijo, no, negro, me estás matando el negocio. Y lo corrió. Está todo bien, amigo, pero... El bolsillo... No, no era un buen negocio. No era un buen... ¿Quién iba a querer...? Este hombre tuvo como 8 años, ¿no? ¿Cuánto iba a querer ser...? Ya no era muy interesante pertenecer a la iglesia. Había que mantener una santidad. La cosa era leer Biblia, estudiar las cosas de Dios. Era mejor lo de antes. Las mujeres que querías... La plata que querías, comías lo que querías, hacías lo que querías. Todo desorden. O sea, eso es llegar a un lugar, trabajar para llegar a un lugar donde después sos Dios. ¿Entendés? Y todos los placeres son para vos. Eso era lo que quería. Y desde esa posición, claro, siempre tenías forma de hacer más dinero. Pero lo que hizo este muchacho, no, era no grito. Terminar con el negocio así no. Así que le dijeron, bueno, vos sos muy santo, ya el pueblo está calmado. Afuera. Chao, hasta el otro mundial, dijeron. 2-0 y para afuera. Como Uruguay hoy. En el año, bueno. ¿Cuánto estuvo? Estuvo... En el 73 vino. Al 85, dijo. Sí, estuvo como 12 años, ¿Cómo se llamaba? Gregorio VII. Gregorio VII, hasta el 85. Sí, 12 años. Del 73, 1073 al 1085. Bueno, el Papa 176. Ah, Inocencio III. Este agarra en un cuadro. Inocencio. No, con todo respeto, el nombre ya como que, ¿verdad? Sí. Inocencio. ¿En qué año? Dijiste. Este Papa. Este Papa debe ser de los más. Desde 1198 al 1216. Gobernó 18 años de Papa. Si habrá tenido tiempo. 216. Sí. Cuando llega el papado, hizo algo que hasta ahora no se había hecho. Dijo: yo soy el vicario de Cristo. Vicario viene de una palabra latina que quiere decir el que ocupa el lugar del otro. Ah, o sea, Cristo no está. El representante. Sí, representante de Dios en la tierra. Cristo no está, estoy yo. Muy bien. También se autonombró supremo soberano de la iglesia y del mundo. A ver, está Dios. Después de Dios, ¿quién está? Cristo. Pero Cristo no está. Cristo no está, estoy yo. ¿Quién está? Estoy yo. ¿Cristo qué es? Cristo es Dios. Cristo no está, Dios soy yo. Todo se sujeta a Cristo. Todo. Todo se sujeta a Cristo. Bueno, si todo se sujeta a Cristo, las cosas naturales se sujetan a Cristo. Si Cristo fue el que puso a Saúl, Cristo siendo Dios, fue el que puso a Saúl como rey, a David como rey, puso a los sacerdotes. Yo soy el que pongo ahora sacerdotes, reyes, príncipes, los pongo y los saco, a mi gusto y antojo. Supremo, ¿cómo se proclamó? Soberano soy. Soberano. No, no se proclamó así, pero prácticamente capaz que ni conocía la palabra, así eran bichos. Bueno. Era un profeta para él. Dijo: tengo derecho a poner reyes y príncipes. Todas las cosas en el cielo y en la tierra se sujetan al vicario de Cristo, que soy yo. ¿Vos te imaginás sujetándose los ángeles? Ponele. Todas las cosas en el cielo y en la tierra se sujetan a mí. Colosenses. ¿Quién tiene la Biblia a mano ahí? Sí. Mande. Colosenses 1, versículo 15. Los reyes de Alemania, de Francia, Inglaterra y casi todos los reyes de Europa llegaron a estar sujetos bajo la autoridad de este papa. Lo que veníamos hablando, se hace un invento, luego se hace una tradición, después se hace un dogma y después se reglamenta. Este decretó que la doctrina de la transubstanciación, que ya la habíamos visto, la venimos viendo hace ya más de... Acá estamos en el año 1.15, ¿verdad? 1.15. Dice que todas las cosas... Amén. Es la imagen del Dios invisible. Sí, a ver. Sí, dice de la siguiente manera. Invisibles... Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. ¿Él quién? Jesús. ¿Qué dice? El primogénito de toda la creación. Dice, él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. ¿A quién se está refiriendo? Pero el título dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ah, bueno. Está, pero el título... Al título no fui. No importa el título, porque el título, según la Biblia... Y acuérdense que la Biblia no tenía títulos. Por eso, uno quiso. Hizo reír. ¿Y qué fue que puso? Al título no fui, dice. Ah, después vamos a hablar de eso. Es más, no tenía capítulo, no tenía versículo. Sí, era todo. No tenía punto, no tenía coma. No tenía imagen del Dios invisible. Sí. ¿Quién? Cristo. Cristo, seguí. Sí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. Toda, seguí. Toda la creación. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Por él y para él. ¿No dice para él? Las que hay en los porque cielos en él y las que hay en la tierra. ¿A quién se sujetaron? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para él? ¿Para quién? Para Cristo. O sea que este Papa nunca leyó Colosenses 1.15. No, el Papa no leyó. Al... Estaba de esta cuenta. Capaz que no sabía leer. Agarró una Biblia. Dice: en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados. o autoridades. Sí. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, y dice en él fue sí. creado. Bien. Es la versión, creado. ¿No? Es lo que dijo. Sí, no, pero es por si hay alguno que dijo lo mismo. Claro, yo dije lo mismo. Adelante, adelante de todo. Sí. Todas las cosas. ¿Por qué es importante que leamos esto? ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto que se dijo aquí, que él dijo, yo soy el vicario de Cristo, hoy se cree. O sí. sea, hoy se cree que el Papa es el vicario de Cristo. Que como dijo Jesús en el libro de Isaías, que lo abrió y dijo, acá se cumple este libro, y este hizo lo mismo. Dijo, acá empieza un antes y un después. Bueno. Aunque vine yo. Si hay un católico que quizás que escuche lo que estamos hablando, lo que estamos, y lee Colosenses 1, por el versículo 15 en adelante, 15, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el Papa, ¿no? Lo que dice el Papa no tiene asidero ninguno en la Biblia, no porque tiene, es no tiene respaldo. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra fue por y para Cristo. Y todo fue creado en él. Y no hay, no hay un vicario. No hay un vicario de Cristo. En la, no, no hay un representante. No, no, leen. Estoy entendiendo, esto, Carlos. No entienden. Con esto, porque todo, yo vi la verdad que digo que tienen Biblia. Pero, no, pero acá existía no, la Biblia. Sí, pero no entienden, pero, lo, entonces no entienden lo que está diciendo acá, que es para él. Tiempo, y mirá, Martín, si yo te... si vos venís a la iglesia mía y no sabés nada, y yo te empiezo a enseñar la Biblia, te voy a hacer entender lo que yo quiero que vos entiendas. Y punto. De alguna manera, la Biblia está. La Biblia está, pero ¿quién lee la Biblia? Tiene la misma Biblia que nosotros. Claro, mirá, mirá. Cada mirá, una tiene la misma Biblia. Vos decís, los católicos no leen la Biblia. Los mismos pentecostales, los mismos evangélicos, no nosotros no la leemos. No, pero cada una tiene la misma Biblia que nosotros. Como vos dijiste, levantado. O sea, está. Vos estás dando la sí. historia que no precisaban no, conocer porque pagaban. Pero. Sí, dice, en aquel tiempo nadie leía. ¿Cómo va a ser Papa? Y el Papa supuestamente tiene que conocer pero la palabra de Dios. Y bueno, pero vos cómo sabés si el tipo sabe o no sabe. Si vos no, sí, no habían Biblia. O sea, la Biblia estaba en la iglesia y la podía leer solo el Papa. Escuchá. No, compartía la palabra. Compartía. Lo que él era provechoso. Todo lo, vos por la Biblia era una máquina de hacer dinero. Sí. 14 millones. Escuchá. Sí, sí, entiendo. Mirá lo que más dice. La iglesia ahora que te predican lo que ellos... Lo que él tenía autoridad. Vos lo veías a él y ellos decían, yo soy Dios ahora, estoy investido de Dios. Como lo mismo que vemos hoy, que hasta hace tiempo atrás comíamos nosotros cuando mirábamos a los pastores que veíamos la unción en ellos, que hacían así, tiraban a todo el mundo y decían, ¡wow! Sí. Ellos comían igual. Ellos eran Dios en la tierra. Y estos pastores que tienen... Se les incorpora el Espíritu Santo y hacen magia, ¿entendés? Y vos lo ves y dices, mirá qué unción. Mueven el saco y tiran 200 personas. ¿Cuál pastor? ¿Cuál unción? Claro, bueno, sí. Así como hoy se come, de esa misma manera se comían. Sí, comimos nosotros. Escuchá, estableció, decretó la doctrina de la transubstanciación, que ya sabemos cuál es, que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Bueno, estableció la confesión auricular, que esto tenía una connotación, era informarse de todo lo que pasaba en el pueblo. Yo conozco tu pecado, mira que yo sé lo que voy a hacer. Y esto ¿qué? ¿Tá? Pero que si yo hablo... Que era necesario, es necesario confesarse con un hermano, con alguien, un pastor, un cura, es necesario... ¿Dice la Biblia eso? No, hay gente que lo hace todavía. ¿No? Pero ¿dice la Biblia eso? Es un mediador que Jesús. No. Sí. La Biblia dice, confiesa tu pecado, pero confiéselo a Cristo, al Señor. Claro. ¿Qué pasó? María. Se me cayó la Biblia. Claro. No, por eso te digo que hay gente que todavía hace eso, te confiesa con el cura. En este lugar suceden cosas raras. La semana pasada me la mancharon con mate. Hoy se cae una ahí, una Biblia. Se resbaló porque la bajé la misa. No venía nadie a confesar. No. Bueno, estableció la confesión, que se usa hasta ahora, creo, la confesión auditiva. Sí. Bueno. Cuadradito de madera. Tres padres nuevos y siete Ave María. Claro, pero ¿cómo? Pero él leyó te leían la Biblia y te decían, vos tenés que confesar tu pecado. Porque la Biblia dice que tenés que confesar tu pecado. No dice que el Papa. Y sí, el tipo te está diciendo. Y vos vas y se lo confesás. Me perdona mi pecado, pues sos Cristo en la tierra, sí, estás perdonada. Tres Ave María, cuatro Padre Nuestro, $200 y estás perdonada. No, que se le dice, sí. Es así. No, si uno pide 400. Bueno, ya, depende de cuánta gente. También estableció la infalibilidad del Papa. Él estableció que el Papa es infalible, el Papa no se equivoca. Cuando el Papa habla, el Papa es cátedra, no... Claro, si es Dios. No se equivoca, no, no, no. Entonces si el Papa dice que Jesús no es Jesús, es cátedra igual. Sí. Si él lo dice... Bueno, escuchen, prohibió la lectura de la Biblia. Ese prohibió la lectura. Ese fue prohibió. El que. Sí, él prohibió. Pará. Y a causa de eso viene después lo que nosotros conocemos la como la Santa Inquisición. ¿El Inocencio III? Sí, por eso yo le dije, hagan el cuadro. Después iba a los católicos en Facebook, ¿no? Inocencio III. Sí, no tenía nada de inocencia. Escuchen, pero ¿por qué prohibió la lectura de la Biblia? Porque se iban a avivar. Para que no se aviven. Pero, o sea, la palabra de él, él no se equivoca. Él, porque es Papa, él no se puede equivocar. Si él dice que la Biblia está prohibida para aquellos que no son los que están capacitados para leerla y estudiarla y darla a conocer o entenderla, no se puede equivocar porque es Papa. Porque el Papa no se equivoca, ¿verdad? Ellos son los que interpretan y ellos son los que tienen que darle el conocimiento al pueblo. Pero vino Juan XXIII en el año 1958 hasta el 1963, ya este es más nuestro, más cerca de acá, 1900 estamos hablando. Y este agarró y dijo, todo católico debe de leer la Biblia. ¿Cuál de los dos es el infalible? ¿No? El infalible ese que es la 1958. Porque después vino uno que dijo, todo católico tiene que leer la Biblia. Bien. Ahí se va a empezar a despertar un poco la verdad. ¿No? Sí. Este mismo Papa instituyó la Santa Inquisición, que es lo que se conoce como el Santo Oficio. Ordenó la matanza de los albigenses. Los albigenses eran un grupo que seguían a Albo, que era un grupo que estudiaba la Biblia. Y cuando estudiaban, leían la Biblia, examinaban la Biblia y se tomaron distancia de la Iglesia Católica y del Papa. Y ellos empezaron a hablar en contra del Papa, a decir todo lo que estaba mal. Dijiste, disculpa, Carlos, el que vino... El mismo. Juan 23. No, Juan 23 vino... Inocencio, pero este, después Inocencio vino este que está diciendo ahora que es... No, este estamos hablando del mismo Inocencio. Ah, es Inocencio. Pero pará, que me perdí. No, porque dijiste algo de algo... Pero fue Inocencio el que prohibió la lectura de la Biblia. Claro, porque acá Inocencio le prohibió, Juan 23 dijo que había que leerla. Después, hubo un hombre que llamó Albo, que todos los que siguieron a Albo, ese grupo se le llamaron los albigenses. ¿De dónde viene albigense? Porque seguían a Albo. Ahí está. Que estudiaban la Biblia. Y este Inocencio III los mandó a aniquilar. No sabía. No. No. Y quedó así. Sabía que el tiempo no era bíblico. Creo que se sobrevivieron. Juan 16. Sí. Para leer. Del 1 al 4. 16. Esta Santa Inquisición o el Santo Oficio dice les que... he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera de los que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho. Tremendo. Y esto sucedió en el año 1216. Claramente dice que... 1216. O sea que Jesús lo dijo 1200 años antes. Miren que va a venir un día en que ustedes van a ser seguidos y los van a matar, incluso los van a matar pensando que los están matando por amor a mí. Ay, parafraseándolo, ¿no? Llegó el momento. Sí, dice eso, sí. La Inquisición fue eso. Pero esto lo harán porque no conocen ni a mí ni al Padre. Obviamente. Los albigenses sí conocían, le estudiaban la Biblia. Y ellos eran como los de Berea, ¿se acuerdan cuando Pablo decía? Bueno, miren los de Berea, que ellos van y examinan a ver si lo que Pablo decía era cierto. Si era como, esto que dice Pablo es así, iban y estudiaban la Biblia. Y entonces lo dejaban a Pablo. Pero si no, le iban a saltar con los dos pies en la nuca. Esto albigenses hacían lo mismo. Pero esto sí le saltaba, porque acá no habían Pablos. en el Vaticano. Y claro, el Papa, ¿qué dijo? Vamos a hacer una cosa, se prohíbe la lectura de la Biblia. Aquel que encontremos, han visto películas, que encontremos con una Biblia, lo matamos. Guillotina. Los matamos. ¿Por qué? Algunos lo echaban. Porque el que traiga las verdades de la Biblia. La película de William. Hay varias. Que yo el libro secreto. Lo vi dos veces. ¿El libro secreto? La del negro. La de Jesse Washington. Dice Washington. Me mató. Lo único que no me gustó, lo único que no me gustó, que cuando llegó al final, no te voy a decir que la supiera de memoria. Los judíos la sabían de memoria. El nombre era el libro de Lee. No, la Biblia de King James. Dije, no, seas más. Sí, no. Bueno, sí. El rey Shang. Sí, que esa Biblia, esa Biblia es una traducción hecha para... Hecha... La Biblia que, claro, la de William, que quería pasar la Biblia... La de Mártires. Sí, ahí va. Hay varias. Pero también, si te agarran alguna Biblia en ese momento... Y acá tenés uno, ahí está la fotito que recién la vi por ahí. Hay uno ahí que tiene la foto. Él quería ese libro y lo querían atrapar por todos lados porque él tenía la Biblia. Bueno, Winkley fue el primer traductor de la Biblia. Escuchen. Ahí va. Bueno, y este hombre fue el que empezó con eso de la Inquisición, ¿verdad? Esa era una de las razones por las que te podían matar. Si ellos sospechaban que estabas haciendo brujería o algo de eso, también. Si tenías muchas posesiones, muchos bienes, convenía también matar. También convenía matarte para quedarse con todo. Tendría que andar medio pichicón. Este Inocencio... Si morían... No tendrías que tener mucho en ese tiempo, entonces. Si vos morías y no tenías herederos, se quedaba con la iglesia. La iglesia se quedaba con tus bienes. Era mejor negocio que es hoy. Bueno, terminamos con Inocencio. Aunque da para hablar mucho, pero si no, no llegamos más. Bonifacio el otro. Mirá, uno Inocencio, el otro Bonifacio. Buenísimo los dos. Nombre que dan. Bonifacio. El Papa 193, y nos estamos acercando, 266. Bueno, del año 1294 al 1303. ¿Cómo vamos de tiempo? Se pone lindo esto, qué lástima que no... 1294. ¿Eh? Hay que redondear. 1294. Bueno, vamos a terminar con el Bonifacio. Qué lástima, no vamos a empezar con Winkley. ¿Lo qué? 1294. Sí, te lo traje para regalárselo. Hasta el 1303. Este Bonifacio dijo, es necesario... Miren, para tener salvación... Es necesario que estén bajo el yugo de la Iglesia Católica. Y bajo mi cobertura, vamos a decir. Ahí está. Fuera de mí y fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación. Nada puedes hacer. Juan 3.16, esa. ¿Qué dije? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda. Ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que para que todo aquel que crea en la Iglesia Católica no se pierda nada. No. Todo aquel que en mí crea. Porque, hijo. Y después dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? En que puedan ser salvos. Pero este hombre tenía necesidad. Él no sabía que había sido un nombre, no era Bonifacio. Claro. Yo no sé cuánto conocí. ¿Algunos de los que están acá alguna vez escucharon El Infierno de Dante? La Divina Comedia. La Divina Comedia es como Shakespeare, sí, vamos a decir. ¿En dónde es que Shakespeare? En esos países de. En Estados Unidos, por ejemplo, la obra Shakespeare, la ¿no? Sí, baja en el carterito. Ahí está. Ahí después, es tipo así. Ponele, en España la obra magistral sería Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y después la otra sería Dante. Dante fue el que escribió la obra. Escribió la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Dante muestra un viaje. Yo la en realidad me pesaba mucho leerla. Así que la audio leí. Ah, mira. Y está muy, muy interesante. Pero él, Dante, es un escritor contemporáneo de este último papa que acabamos de nombrar. ¿De este de Bonifacio? Sí. Contemporáneo, de la misma época, de 1300 por ahí. Entonces él hace una obra, él crea una obra que al día de hoy es una de las más ricas literaturas que existen, de las cuales la Iglesia Católica después se agarra también. Porque Dante crea un infierno con siete círculos, entre los cuales vos vas pasando y de acuerdo a tus pecados terrenales es el lugar del infierno al que vas a ir. Entre los cuales está, ¿cómo se llama? Bueno, está el limbo, que creo que el limbo es el lugar donde van, por ejemplo, los niños cuando mueren, si son... claro, iba a decir los niños cuando mueren si son niños, no bautizados. Porque supuestamente la Iglesia Católica, si no los bautizaste, bueno, no importa, van para ahí. Después tenés el purgatorio, Dante, bueno, y pasa por un montón de lugares. Pero eso es una comedia, eso es algo sacado de la ciencia ficción del hombre, de la cabeza del hombre. Un escritor, era un escritor, un hombre que hizo un cuento, pero... Después hizo un dogma. Hizo un cuento basado en la Iglesia Católica, y a la vez la Iglesia Católica, basado en este cuento de Dante, quiere afirmarse para sustentar mejor, por ejemplo, la idea del purgatorio y otras cosas más. Que ellos piensan que existe, ¿no? Sí. Lo sacaron ahora, pero... Y ¿qué dice? La Divina Comedia, Dante, ¿no? Dante Alighieri, ¿cómo es que se llama? Dante bueno, más claro. Bueno, no importa. Este hombre, Dante. Yo creí que estaba como en la escuela. Escúcheme, son cosas interesantes que a mí, por ejemplo, en lo particular me gusta escucharlas o aprenderlas o informarme, como por ejemplo informarme de los dioses griegos, mitología y todas esas cosas, porque tiene que ver, en algunas cosas tiene que ver con las cosas bíblicas, pues son contemporáneos también de aquellos tiempos, ¿no? Podemos ver, tener la cabeza de en aquel tiempo, cuando se escribieron ciertas cosas en la Biblia, cuál era la cabeza, la idea, cuál era el razonamiento, qué existía en esos tiempos. Y uno puede meterse más a pensar de esa manera, no ahora. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia ahora, enfocado en un plasma, en Facebook, es distinta la cabeza. En aquellos tiempos no había. Nosotros, si escribías un mensaje, tenía que ir un tipo a caballo y capaz que cuando llegabas a decirle que se estaban muriendo... Ya le habían hecho la reducción. Claro. Bueno, hoy con el tema del Facebook te mandan saludo al muerto antes que se muera. Bueno, Dante, que fue un escritor, un filósofo, y llamó al Vaticano cueva de corrupción en el libro que escribió. En el libro La Divina Comedia, claro. La Divina Comedia está escrito en varias fases. Entonces, está el infierno de Dante, y ahí dice que el Vaticano era una cueva de corrupción. Y en su obra, El Infierno de Dante, colocó al Papa Bonifacio III, a Nicolás III y a Clemente V en las partes más bajas del infierno, en lo peor. A los tres papas. Así que imagínate cómo sería. Y en el año 1329 nació la estrella de la mañana. Este hombre... ¿Por qué le llaman la estrella de la mañana? Ah. Ya vas a ver. ¿Pues, qué es la estrella de la mañana, si te pones a pensar? Cristo. No, sí, pero es la primera. La primera luz. Lo que se ve. Le llaman así porque fue... Él es el renacer... Wycliffe fue el que alumbró o el que dio a luz al protestantismo. Ahí está. De ahí surgen los protestantes. Fue el primer protestante. Wycliffe fue el primer traductor de la Biblia. Saltó a la fama a través de una larga disputa entre el rey de Inglaterra, Eduardo III, y el papado sobre el pago de ciertos tributos. Igual vamos a dejarlo por acá porque no nos va a dar el tiempo, ¿no? Ya para la clase que viene. Se supone que en realidad no está la fecha. Era un protestante. Exacta. De Wycliffe. Pero nació entre el 1320 y el 1330. Bueno, entre eso se sabe que nació. Pero él no estaba de acuerdo con todo lo que se venía haciendo. Claro. Claro, sí, fue el prepulsor. Lutero tradujo la Biblia al alemán. Este la tradujo al inglés. Este la tradujo a puño y letra. No, a puño y letra. ¿Está bien? Sí, está bien. Y acá vamos a empezar con los protestantes o con lo que es la reforma, los reformadores. Pero también vamos a ver los papas que están ahí. Para que iba paralelo. Para, claro. Qué tremendo los mártires, ¿no? Porque el Día del Trabajador El día del trabajador. Bueno, de cerramos y oramos. ¿Viste? Y después tremendo. Seguimos con los mártires de Chicago. Yo me acordé de eso, claramente. Tremendo. Sí. ¿Quién se anima? Gente, sí. Acá dice también. Señor amado, este día te damos gracias, Señor amado, por gracias, aquí en la casa de oración del kilómetro 12. Estamos reunidos con mis hermanos. Estamos aquí, Señor amado, siguiendo todo lo que tú tienes para enseñarnos en cada clase que hacemos, en cada reunión que hacemos, sí, para señor. Seguir alimentándonos de tu palabra. Papá, porque esta es la divina ley que tú tienes para nosotros. Nosotros, como buenos cristianos de ley y valientes que somos, venimos a recibir de ti, y tú día a día nos vas mostrando y nos vas poniendo las cosas para superar, sabiendo que tenemos una cobertura tremenda como es la tuya, Señor. Por eso que te damos gracias en esta hora por todo lo que tú haces. Reconocemos con mis hermanos que todo lo podemos en ti, pero lejos de ti nada somos, Señor amado. Te damos gracias por esta reunión que tuvimos. Te damos gracias por cada, te doy gracias por cada una de las vidas de mis hermanos presentes aquí en la casa de oración, por mi vida. Te doy gracias por todo lo que tengas para cada uno de nosotros. Te doy gracias por las personas que nos estén escuchando a través del audio de la radio, a través de donde nos escuchen, vía internet. Bendiciones para ellos también, bendiciones para todo el kilómetro 12, para las cárceles, los hospitales, para el país de la República Oriental del Uruguay, para todos los países en el mundo. Gracias te doy, Padre amado, y reconocemos que más que victoriosos somos contigo, Señor. En nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor amado, y sabemos que más de ti tenemos para recibir, pero que sea todo a tu tiempo, que no sea tiempo nosotros. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios.